Si tú quieres olvidarte de mí, me arrepiento de quererte y de veras, tonta, loca, dueña de mí. ¿Y ahora qué hago yo para que me quieras, si no tienes un lugar para mí? Si sintieras como yo, si supieras, duele, quema, muere sin ti. Si te quiero para mí nada más, mi amor es tanto por ti. Aunque te quiera como yo a ti, y no quieres tú de mí nada, nada que podría yo ofrecer para ti, y quisiera verte.